una mañanita bastante agitada en temas. Sobre todo, bueno, vamos a estar seguramente en el primer bloque ahí tomando una serie de audios, porque en la madrugada del día de hoy hubo un nuevo intento de represión y de desalojo del acampe de Copihuinú. Cupiwini, le agregué una O al final, ahí está y me escucho bien, perdón si me está saliendo el audio. Vamos a estar ahí con un audio, porque la verdad es que bueno, se vieron momentos de mucha tensión allí en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hoy iba a haber un supuesto, o sea, la comunidad se iba a acercar nuevamente para pedir una audiencia, y en ese marco hubo un terrible despliegue de diferentes fuerzas policiales para intentar realizar ese desalojo. Así que bueno, vamos a estar en contacto y con algunos audios y vamos a intentar lograr una comunicación de gente que estuvo allí en el momento. También vamos a estar con el tema del 28 de junio, fue el día del orgullo del LGTBI. Vamos a estar hablando con Sandra Aguilar, probablemente a mediados de la primera hora, para hacer un poquito de foco en esta fecha y en lo que se haya trabajado en relación a esto. Vamos, hola, ¿qué tal? Buenos días, acá entrando al estudio, Nati, ¿cómo están? Sí, vamos a estar también trabajando en relación a lo que es la emergencia hídrica en la zona de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense. Para eso vamos a estar conversando con integrantes del Foro Hídrico de Lomas de Zamora, los vecinos en defensa de Santa Catalina, que presentaron un programa ambiental de organizaciones de Lomas de Zamora. Para eso nos comunicaremos más tarde con María Eva Koutsovitis. También un poquito así con la cuestión ambiental, el día 25 de junio se realizó una audiencia en la sala número 1 del anexo del Congreso Nacional, donde se presentó un proyecto para comenzar a realizar las investigaciones correspondientes de los autores materiales o responsables materiales intelectuales de los incendios que tuvieron cauce en Chubut. Y también una parte del proyecto está enfocado a la cuestión preventiva, así que vamos a estar en comunicación con Federico Soria, quien estuvo allí en esta audiencia tan importante que se estuvo realizando el jueves de la semana pasada. Por si eso fuera poco, vamos a estar también poniéndonos al día con lo que viene siendo un tema tratado de varios enredando, el conflicto en la línea 60 en Buenos Aires, con un audio del programa Otras Voces, Otras Palabras, contando un poco cómo viene dándose este conflicto, esta lucha por la reincorporación de los trabajadores despedidos. Sí, la verdad que por ahí eso nos sorprendió así en los últimos días, una totalidad de 47 trabajadores despedidos, donde aparte ellos no realizaron un paro, sino que lo que hacían era que no pagara boletos la gente de medida de reclamo. Y bueno, ahí un poquito en el audio nos van a estar contando cómo ha actuado la patronal en relación a esta medida de paro que han tomado los trabajadores, de los que hasta ahora no han tenido novedad en cuanto a la reincorporación. Así que bueno, estos van a ser algunos de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Recordá, como dice ahí el compañero Franco, que nos podés escuchar por Tucumpa Radio. Amiga, nunca me sale, Franco, yo no sé si vos me podés dar una... No me por sale Tucumpa esa palabra. Radio más cercana. Tucumpa Radio más cercana, exactamente, porque este programa nacional y federal sale por todo el país y lo podés escuchar, por ejemplo, por Radio Puebla y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón de Río Negro. Por Radio Nehuenché de Cipolete y Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén. Por Radio La Quinta Pata y por Radio Zumba La Turba, aquí desde Córdoba Capital. El Rebelde Amanecer desde Villa Animí en Sierras Chicas, Córdoba. También podés escucharlo por La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz CFP, por lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Villa Jardín, también en Villa Jardín, Buenos Aires. Por Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires. La Bulla en San Luis. Radio La Pujante, allí en la Valle Mendoza. Radio Voces, desde La Rioja. Radio La Barriada, desde Florencio Varela, allí en Provincia de Buenos Aires. Zona Libre, la radio de amigos y familiares de Luciano Arruga. y también la Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, allí desde Buenos Aires. Le mandamos un saludo a los compañeros. No pueden decir que no tenemos opciones para que escuchen, por supuesto, además por www.rnma.org.ar, que es la web de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde además pueden consultar los programas anteriores, que son todos completamente subidos, y algunas notas también sobre entrevistas que realizamos en Los Enredando. Exactamente, y eso es parte y coordinación del equipo gráfico que acompaña este proyecto, que, bueno, nada, se carga el hombre, entre otros, la Nati, de acá de Sumo Latour, que es una de las que forma parte de este equipo gráfico, Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Sangio, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, y también un compañero de Radio Rosario que no lo estoy viendo en el listado ahora, Leandro, en este momento, pero suele estar, no Leandro. Sé por qué no está. Sí, me suena está, a Leandro, no pero sé. Yo estoy segura que estaba la semana pasada en la lista. Y damos fe que está trabajando. Sí, damos estaba, fe, damos sí. fe. Sí, sí, pero estaba en la lista, no estoy loca, ¿no, Franco? Gracias, mira, gracias. Bueno. Debe haber sido un errorcito ahí que se nos ha escapado. Se escapó del drive. Se escapó del documento. Bueno, estos son algunos de los temas. Recuerden entonces acompañarnos en el día de hoy desde las 10 hasta las 12. Recordá que a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, así nos puedes encontrar, nos puedes mandar un mensaje por privado con temas, pedidos, saludos y demás. Y te esperamos que nos acompañes durante toda la mañana. Feliz 6 a 1. Feliz 6 a 1. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. La vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Topo y me voy, la camiseta es como un dios. Sea el color, toco y me voy. La camiseta es como un dios. Toco y me voy. No importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena, no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy. Sea el color.